conozco tantas canciones, pero todas se me olvidan cuando canto esta canción, cuando canto esta canción para el amor de mi vida. He conocido mujeres, pero ninguna perfecta. Dicen que son aburridas 24 horas al día, y eso no va con la mía, no. Cosas que no le parecen, no se queda callada, me corrige y me aconseja, y lo hace porque me ama. Sentirse halagada, es segura de sí misma y se sabe bien amada. Ay, ay, ay, y se sabe bien amada. Sentirse halagada, es segura de sí misma y se sabe bien amada. Ay, ay, ay, y se sabe bien amada. Mujer perfecta no es, así la me ama.